Yo creo que la primera expectativa que tenemos es cómo articular la fuerza, la unidad entre campo y ciudad. Porque una de las luchas es por nuestros derechos a tierra, territorio. Otro de los derechos es cómo tenemos que hacer lograr el trabajo digno sin explotación. Y el otro punto es techo para todos y todas. Entonces, en la cual estamos acá como peruanas y peruanos, un aproximado 51 delegados, para plantear nuestras propuestas en el respecto, por ejemplo, que cese la criminalización de la protesta social, que cese de llamarnos terroristas, que cese de llamarnos violentistas, en la cual en todo, en la región andina, por lo menos, estamos tildados de esa manera. Entonces, aquí venimos a articular esa unidad. Nos afecta a gran escala fuerza mayor porque como hoy la prioridad son a las grandes empresas transnacionales, están dando más prioridad a las empresas mineras, están dando prioridad a las agroextractivistas, entonces lo que hacen es despejarnos, desterrarnos de nuestras tierras hacia vivir a la capital, a la ciudad. Entonces estamos sin tierra, sin techo, sin trabajo digno. O sea, somos explotadas, somos explotados y es por eso que venimos a articular. Y qué mejor todavía que el Papa tenga otra mirada, otra perspectiva. El otro punto que venimos acá, como el Papa está teniendo otra perspectiva del desarrollo de la sociedad civil, tanto campo y ciudad, también tenemos que pedirle al Papa que la cual tenga una mirada, que sus representantes, como tenemos en el Perú, el Cipriani, que la cual dice que representa, pues le está haciendo quedar muy mal. Un Cipriani, cardenal, que es en el Perú, que en vez que sea al lado de los más excluidos, los más desamparados, está al lado de las grandes empresas mineras transnacionales. Un cardenal, que en la cual está, en vez de defender nuestros derechos, defiende a toda la gran mayoría de la derecha. Entonces, también venimos a decirlo al Papa, si él escucha por este medio, que vaya, o por lo menos que dé orden, que cambie. Y es el momento que cambie y que nos ponga verdaderamente gente como él, que tenga principio, convicción y solidaridad, ¿no? Entonces, a eso venimos. A también a decirle que pise tierra también nuestro Papa que tenemos, pero viendo cómo están siendo sus representantes en los países.